Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola amigos, tengan todos una excelente tarde y recuerden que para triunfar en la vida no es importante llegar el primero. Para triunfar solamente hay que llegar levantándose cada vez que se caen en el camino. Estamos con ustedes durante una hora de programación. Les dejo libres las líneas de teléfono para que nos llamen al número 976-29-1398 para que nos hagan cualquier pregunta y disipar las dudas que tengan o darnos tu opinión sobre nuestro programa o nuestra o en nuestra página web radiotoponoblezabaturro.org o en nuestro Facebook Con la casa en la mochila. Intervienen en la programación nuestros compañeros Mauro con música india. Vicky con implicación social constructiva de la violencia familiar. Entrevista realizada por Manuela Fuereño y Vicky a los periodistas de Freeland, Patricia y David. Y hablando sobre la historia afroamericana, Manuela. Y nuestro futuro médico, el Yerberito, con sus temas de médicos. Y por último, y no por eso el menos importante, Jesús Torrero, hablando de Zaragoza, siglo XX. Y hace la despedida Vicky. Bienvenido una vez más. Legión extranjera, calle. A estas horas, hora de siesta. Y todo el mundo está descansando. El puente. Bueno, vamos a intentar entrevistar a alguien y de camino vamos comentando el programa de hoy de Legión Extranjera. Ya tengo un primer objetivo. Es malísima la resaca. No he encontrado a nadie desde la Plaza del Pilar hasta aquí. Voy corriendo el asusto. Hola, muy buenas. ¿Puedo haceros una pregunta? Soy de una radio autogestionada aquí de Zaragoza, de la unidad móvil de rescate de la sala de concierto de Zaragoza, y os quiero hacer una preguntita. ¿Es posible? La pregunta es, si os digo indie, ¿qué es lo primero que os sale a la mente? Oye, no. Ay, un grupo de música, no sé. ¿Pero cuál, cuál? ¿Tenéis algún objeto? No, ¿me vale cualquier de cosa? Esa música no, no sé, indie, no, música cualquier rara. Cosa. Sí, música rara. ¿Música rara? Vale, muchas gracias. Ay, qué malo es el abono del fin de semana, el abono de los esquí, el abono que le dan de bebé, los chupitos gratis. Me dirijo a calle Ponzano. Nadie. Hasta el paseo de Independencia está vacío. Parada del 21. Ya veo otro objetivo. Punta de cañón. Voy a por ella. Espera. Hola, buenas. Buenas. Hola. Disculpa. Somos de una radio autogestionada aquí de Zaragoza. Es que tengo un poco de prisa, perdona. Podemos andar y yo te hago la preguntita. Sí. Simplemente estamos intentando sacar a la luz todas estas salas de concierto que se están cerrando impunemente aquí en Zaragoza. La pregunta es muy sencilla. Si yo te digo indie, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Indie, música indie. ¿Y alguien en particular? No, la verdad es que no. Si te digo Mushroom Pillow o Grabaciones en el Mar. Ni idea. Subterfuge. No. y solo Bumburi. Solamente sí, Bumburi. Sí, eso sí. De acuerdo, gracias. Vale. ¡Cristo santo! ¡Oh, palo santo! Volvemos a la música desde el Paseo Independencia. Cristina Donà es la PJ Harvey de Italia, de la música indie, el tótem, el regal. La escuchamos en el Dado. Se derrama la niebla en Zaragoza. Questi dadi non segnano mai più di 10, fanno così per non compromettersi. La stanza in cui vivo è un dado, ma non ho abbastanza mani per tirarlo lontano. D'ossigeno. Devo ancora imparare a respirare. Parece que el sol vuelve a las entrañas. Otro objetivo. A por ellas. Parece en China. A por ella, por ahí. Hola, buenas. Somos de una radio de autogestión. Quisiera hacer una pregunta, si es posible. No entendéis. Ah, perdón. Es que yo también con la China. Cool, una pareja de cool. Ahora voy por ello. Me aproximo elegantemente. Me hago el discreto. Hola, muy buenas. Somos de una radio de aquí, autogestionada. Quisiera haceros una pregunta, si es posible. Intentamos salvar la sala de conciertos que están en Zaragoza, que están a Punta de Cañón. Y la pregunta es, si os digo indie, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? Indie, un tipo de música, ¿no? Un tipo de música, pero ¿alguien en particular? ¿O alguien? ¿O un grupo, por ejemplo? ¿De aquí de Zaragoza? Ah, de aquí de Zaragoza, ni idea. Ni idea. ¿De Barcelona? Pues tampoco sé de dónde son, pero por ejemplo, Sidecar. Sidecar, muy bien. No sé exactamente de dónde son, no sé... ¿Y tú? Ni idea. Ni idea. Nadie, nadie, nadie. Los Oblesbian. No, bueno, sí. Love of Lesbian, sí. Love of Lesbian, sí. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Vale. Hasta luego, gracias. ¿Dijo Love of Lesbian o Lori Meyer? No todo está perdido, ¿eh? Love of Lesbian. Ya veis, amigos. Poco ruido en Zaragoza. Se oye poca cosa. Ya podemos darnos por... vencido, porque la música indie o la filosofía indie, aunque sea muy presente, queda algo primitivo. He mencionado a Max Casacci, pero antes de ser productor, de crear su propio estudio, La Mezcal, y producir lo mejor de la indie de Turín, guitarrista de un grupo reggae dubstyle, los Africa United, liderado por Buna, el pequeño, grande indiano, Buna. Son muy conocidos en el Rototom Festival en provincia de Barcelona porque arrastran con su reggae desde hace muchos años. Buna, además, es un personaje polifacético. Con el Madaski, es un hombre de 2 metros de altura, los sampler de los Africa United. Un parecido sospechoso, el peor enemigo de Bart Simpson, el que llevaba la lechuga en la cabeza. Investiga ruido, en definitiva, un arquitecto de sonido. Epica, la versione di Johnny il partigiano. Un traguardo che non c'è, il significato di un qualsiasi gesto. Una parola, un fremito, il ritmo dei tuoi occhi diventa manifesto. Incomprensione, assurdità, non serve voltarsi, non raccolgo la sfida. Sfida persa in partenza, e sotto il battito del tempo si frantumano gli sguardi, sguardi che accecano. Incancellabile, come l'inchiostro sotto pelle. Tatuami se puoi, ma non chiedere mai, mai, il somigliare a te. Non so clonare un'emozione, anche se indelebile, non voglio restare per fingere. Aquí en el margen, derecho, en el margen izquierdo del Ebro, aparcado ahí, metido en un cajón. Siempre he deseado hacer un programa en directo en la misma calle, porque de eso estamos tratando, de esto hablamos cada día. De la mezcal, Max Casacci, de ser guitarrista de los Africa United, se lanzó en un proyecto que se llama Subsónica. Desde el principio dejó a Turín a boquiabierto. Tocaron en Razzmatazz, en Barcelona y en Madrid. Los Subsónica hizo la bandera de los músicos que lo lograron. Actúan ante 30.000 personas. Llenan el hueco de la Turín creativa que se echaban en falta. Cae la noche inevitable en Zaragoza, aún si cabe una nota de egocentrismo espontáneo. Lo que describo como una cruz para la continua presión a no abandonar el gremio de la música. Luca Vicini, bajista de Subsónica desde el año 98, durante años creció actuando conmigo en distintos parajes, en locales husmeantes y también en la Costa Dorada, con mi banda de entonces. Pickup músico de cuatro cuerdas. Luca además es ahora productor del estudio V, en un apartado lugar verde y frondoso. Desde Legión Extrañera saludamos a Luca Vicini, a Max Casacci a la guitarra, a Busta a los samplers y a los teclados, a Samuel a la voz y a los demás que en este momento se me va el aliento. En cuanto a Mauro, a mi pasado, se está encargando Víctor en un capítulo inédito de Radio Topo. Un capítulo 2.0, un pelín pelotero, donde se investiga sobre mí. Del legado musical caído en el olvido a las Molesquinas audioeditada, si cabe. Hasta la próxima. Implicación social constructiva de la violencia familiar. La violencia, en la mayoría de los casos, ha llegado a ser parte de la vida cotidiana de muchas personas, a las cuales le afecta de gran manera su comportamiento y el desarrollo de diversas actividades que deciden ejercer. Es decir, la violencia también es una conducta aprendida y esta se puede manifestar en cualquier ámbito social, como el cultural, político, económico y ámbito social doméstico. La violencia familiar tiene como base la cultura, el medio donde se desarrolla esta situación y que incluso engloba los medios de comunicación. Durante la década del 70 se desarrollaron varias teorías sobre los posibles principios del abuso de la mujer por su marido o pareja masculina. Una de ellas es la base de pensar feminista, que postula que la sociedad es patriarcal y que acepta el uso de violencia para mantener dominada la masculinidad. Según esta teoría, el hombre utiliza la violencia para subordinar a las mujeres, porque a las mujeres le temen a la violencia. Otra teoría refleja que los hombres causan daño a su propia pareja y reportan sentimientos de impotencia respecto a ella. De acuerdo con el estudio de Leonor Walker, en 1984, esta teoría trata de reconciliar la teoría feminista con la teoría de acondicionamiento social. Un miembro de la familia que es oprimido intencionalmente con el fin de someterlo a la fuerza a través de lo físico, psicológico o sexualmente, esta es una relación abusiva y es razón principalmente de salud pública. En cuanto a las soluciones de este fenómeno social, debe empezar con la comprensión, que es la ley concreta de sus consecuencias, la ley número 54 del año 1989, ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica, descrita en su tercer capítulo la conducta delictiva penalizada y de otras medidas. Hay gestiones constructivas en el plan de solucionar este problema, según la Organización de la Salud. Dentro del significado de violencia familiar, expone, este es formado las relaciones subjetivas entre las personas. Con base a esto, se han elaborado nuevos modelos de gestiones, cuales enfoques son relaciones familiares. Una de ellas es brindar atención integral a las personas y a su familia, donde prevención y la seguridad sean los ejes de articuladores de la generación de intervención. Otros modelos de gestiones serían concentrarse en la educación social de la comunidad a fin de lograr la cultura de la violencia y proporcionar un comportamiento familiar unido. El próximo domingo, no se lo pierdan, se hablará de sobreenfoque psicoanalítico sobre la violencia intrafamiliar. tenemos dos personas, dos jóvenes, de un tema que se menciona mucho en la prensa, pero que el gran público creo que sabemos poco de él, el freelance, es decir, la gente que hace el trabajo por su cuenta. Con nosotros está en estos momentos una damita muy guapa, Patricia Peiró, y fotógrafo, un fotoperiodista. Recordemos que uno de los mejores fotoperiodistas del mundo está aquí en Zaragoza, pues ha de tener un maestro cerca. Nuestro compañero se llama David Asensio. Vamos a empezar con la dama como a la vieja usanza, primero las damas. ¿Qué es un freelance, Patricia? Bueno, pues un freelance es alguien que tiene que trabajar por su cuenta, que sacarse un poco las castañas del fuego él solo, que no tiene jefe, que con lo bueno y con lo malo que comporta. Y pues es la situación a la que nos hemos visto abocados muchos ahora, que parece que el modelo de trabajo está cambiando un poco. Bueno, ahora están de moda los anglicismos, ¿no? Freelance, aunque el trabajo es de toda la vida, desde que está el periodismo siempre ha habido gente que ha trabajado por su cuenta. Siempre para, en estos momentos que hay tanta información, a veces nos falta tiempo para todo lo que está ocurriendo, muchas veces lamentable. Para una mujer es más difícil, ¿no? Pero creo que en tiempos de crisis, el crear uno su propio trabajo, el cumplir sus sueños y el llevar la verdad de muchas cosas que están ahí abordadas, es muy interesante, es muy interesante. ¿Cuáles son los temas que más te gustan abordar? Bueno, pues a mí la verdad que me gusta un poco de todo, me gustan mucho los temas sociales. A mí lo que me gusta es contar historias de gente, no grandes temas con números, con estadísticas. Me gusta hablar con la gente, ponerles nombres y apellidos y contar historias de todo tipo, pues desde, no sé, desde cualquier cosa que esté pasando en mi barrio hasta una iniciativa cultural que sea algo diferente a lo que se ve normalmente. La verdad que también ser freelance comporta dedicarte a todo tipo de temas, porque si encima eres freelance, te tienes que buscar la vida y ya te pones unos límites, pues complicas más la cosa, entonces tienes que estar abierta a todo. Bueno, ya la palabra free ya es un compromiso. Está también el fotoperiodista. Dicen que a veces una imagen dice más que muchas palabras. ¿Cómo ves el fotoperiodismo actual desde el punto de vista de un freelance y de un agente joven? Pues actualmente el fotoperiodismo es complicado, especialmente en los momentos en los que comienzas. Yo creo, bueno, ser freelance hoy en día en muchas ocasiones significa un poco una putada y una gran bajada de derechos. En mi opinión, significa no tener un contrato, significa no tener un tope de horas, significa no tener un salario mínimo y, bueno, pues cada vez hay menos trabajadores, concreto periodistas en plantilla y más colaboradores que tienen que luchar día a día por cada trabajo, ¿no? El fotoperiodismo de hoy, pues, en cierto modo, pues está teniendo una gran crisis, como los medios actualmente. Y bueno, aparte de la crisis actual que tenemos a nivel mundial, la crisis española, pues nosotros tenemos la crisis de que la gente ya no paga por informarse. Entonces los medios se están convirtiendo en algo cada vez más raquítico, ¿no? En este sentido. Y la serie de recortes que tienen que tomar significa una bajada en la calidad de los trabajos. Hay una vieja frase acuñada que se dice, el periodismo es el cuarto poder. ¿Qué hay de cierto? Muy cierto, en mi opinión. Si trabaja del lado de, bien sea de la política, bien sea de las grandes, pueden ser multinacionales, o de los poderes a los que estamos establecidos, pues es un poder enorme. No, pero es un poder para bien y para mal. Para bien y para mal. O sea, es un poder en el sentido de que denuncia cosas, de que saca a la luz y saca a la agenda temas que la gente si no conocería, pero también un poder cuando va relacionado con las multinacionales y todo esto, un poder para mal. O sea, que es un poder que hay que controlar de alguna manera. Entonces, bueno, pues está ahí su parte positiva y su parte negativa, como todo. Hola Patricia, mira, mi pregunta es, ¿por tu trabajo te has visto en situaciones a veces incómodas? Sí, claro, sí, sí. Incómodas por ser periodista o por ser mujer, depende de las situaciones, pues o a veces el mayor problema es cuando no entienden tu trabajo, cuando piensan que eres una preguntona, que eres una cotilla. Entonces tú tienes que tratar de explicar que no es que me estés preguntando por ti, sino que es tu trabajo y que la información es un derecho y que tú estás trabajando por ese derecho. Y te tratan mal y te contestan mal o no te contestan o... Porque aquí en España hay muy poca transparencia para muchas cosas, en muchas instituciones, y eso sí que es un problema. Es un problema, sobre todo porque cuando la gente no entiende tu trabajo y a lo que tú te dedicas. Sí, eso sería la ignorancia, ¿no? Sí. Llamaríamos, pero bueno, que hay... Pues yo puedo ser ignorante en otras cosas, pero ya está, se explica todo, sí. y comunicando se entiende la gente. Exactamente. A veces. Pues, yo... He visto un programa de la televisión que estaba siempre siguiendo en Estados Unidos hace 6 meses, que tienen una idea parecida a la idea vuestra. Y me gusta mucho porque es un trabajo, lo que decís es un trabajo muy importante y con mucha responsabilidad. Pero es un trabajo que necesitamos. Los periodistas realmente son personas que pueden informar al mundo entero lo que hay y lo que no hay. Pero al mismo tiempo... no tenéis esa capacidad o no tenéis esa habilidad o no os permiten, y ustedes se han ofrecido a salir fuera de esa ¿cómo lo podría yo llamar? de ese bulto, y es una responsabilidad muy muy muy buena. Yo realmente os congratulations. Os damos congratulations Thank you very much. Porque necesitamos periodistas como ustedes, y estoy muy contenta que estás haciendo ese trabajo, y yo espero que el trabajo que tú hagas que sea reconocida y que seguís trabajando no solamente en nivel nacional pero también internacional, y eso ayudaría a gente de muchas partes del mundo. Congratulations. Bueno, estoy hablando con el ahora te dejo y hablo con David, en tu área, ¿estás concentrado en fotografía, periodismo o algo así parecido, no? En fotoperiodismo y fotografía documental. Vale. Sí que trato de trabajar con diarios, lo que es fotoperiodismo más noticia. Uh-huh. Y mi trabajo personal, pues lo trato de hacer cosas que van un poquito más allá, ¿no? Sí, estoy muy contenta con eso. Estoy muy agradecida que haya personas con la mentalidad vuestra y el corazón vuestro, que realmente tenéis interés para las cosas que muchas personas no pueden ver. Y es normal que no lo vean porque no viven en ese mundo. Yo, de verdad, si no es que he tenido esa experiencia, no hubiera tampoco visto esta parte del mundo. Y es como una lección para mí, ¿no? Y también ya tengo yo mis propias ideas de qué puedo hacer también para ayudar en el momento adecuado. Y estoy agradecida del trabajo que haces. ¿Y tú realmente participas en todos los programas que la compañera trabaja con usted? En ocasiones hemos trabajado juntos más de una vez, sí. Y de hecho, bueno, en alguna ocasión pues ya me gustaría hacer algún tema personal con ella. Muy bien. Con la periodista. Muy, muy bien. Pues estoy contenta. Estoy contenta que habéis venido. Estoy contenta que habéis venido y... Yo también he pensado. ¿Qué deberías decir aquí? Bueno, aquí ya malinterpretemos lo que queramos. Y no me dejes hablar más. No dejo el micrófono. Bueno, y no me dejes hablar más. Si no, no dejo el micrófono. No. Bueno, los compañeros profesionales tienen que salir ahorita a tomar un medio para seguir trabajando. Sí. Nomás quisiéramos primeramente agradecerles y decirles que ellos en ese trabajo, parte del trabajo que ellos tienen, han salido en la prensa nacional, en los diarios importantes. Como ustedes saben, este grupo de trabajo somos gentes que vivimos en la calle. ¿Qué les gustaría complementar o para despedirnos? ¿Qué mensaje le gustaría dar a nuestro grupo, a este grupo de personas? Bueno, yo lo que querría decir es que, ya cerrando también con el tema del freelance, es que si hay freelance y si hay periodismo es porque el periodismo es una profesión con muchísima vocación, y que si fuera otro tipo de profesión ya habría desaparecido, porque trabajar por 700 euros, trabajar por tu cuenta, tener que estar luchando por publicar, eso no lo aguantas si no te gusta de verdad. Así que, bueno, ahí seguimos. Sí, la gente que desea trabajar en esto es porque lo vive y lo vive de corazón. Y, en cierto modo, el periodismo está más vivo que nunca. Bueno, la gente que estamos en la calle, de alguna manera somos freelance, les agradecemos a los compañeros. No lo olviden, Radio Topo. ¿Dónde están? El programa Con la Casa en la Mochila. Hasta luego. Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah, Lord, Joshua fit to battle of Jericho, Jericho, Jericho, Joshua fit to battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul. Hola, señores y señoras, caballeros, muy buenas tardes. Soy Manuela y entre amigos que estamos, voy a volver a traer la historia de la señora Harriet Tubman, que es una historia muy interesante. Bueno, esta es la tercera parte y resulta que la señora esa pues empezó a tener problemas para esconder a los, para sacar a los fugitivos en el sur. Entonces ella buscó otra manera, que es pasar por Canadá. Desde allí realizó unos viajes. En 1857 llevó a cabo uno de sus rescates más importantes, el de su propio padre. En las excursiones de salvamento, Harriet era muy precavida y astuta, tanto que en 1857 Merlan se puso un precio de $40,000 en su cabeza. Su éxito se basaba en la inteligencia, en la planificación de la operación y la determinación a la hora de realizar los viajes. Llevaba somníferos para dormir a los bebés, evitando así que no llorasen. Y solía llevar una pistola, no para defenderse de sus potenciales enemigos, sino para expolear a los fugitivos, fatigados, miedosos, que no querían continuar. Vivían en el norte, vivir en el norte, decía ella, vivir en el norte o morir aquí. Les decía, en tales momentos utilizaba mensajes secretos para anunciar su llegada. Incluso en cierta ocasión, Harriet y sus fugitivos corrieron astutamente en un tren dirección al sur, ya que nadie iba a pensar que se estaban escapando. Si iban en una dirección, Harriet era una mujer baja, de color muy oscuro y con pocos dientes. Siempre vestía, recordando su pasado de esclava. En el hecho de que se quedaba dormida, de pronto daba la impresión equivocada de que era una mujer frágil. Señoras y señores, se estalló la guerra. ¿Por qué? Porque un señor que se llama Abraham Lincoln, que de eso hablaré después, dijo, está bien que, vamos, él se convirtió en un granjero que se convirtió en político, y él mismo dijo que tenía que liberar a los esclavos. Y entonces el sur se fue a la guerra con el norte. Y Harriet, fíjate, esa señora que no sabía ni leer ni escribir, se convirtió en enfermera en ese mismo momento, y al mismo tiempo también se convirtió en espía para ayudar a las personas del norte a darle secreto sobre las cosas del sur, porque ella, como allí vivía de esclava. Bueno, a la lectura, te echo un comentario mío. Al principio trabajó como enfermera y posteriormente como espía Participó además en varias excursiones y condujo en julio de 1863 la expedición del río Combate. En 1864 regresó a Boom por problemas de salud de su padre y acerca del final de la guerra viajó a Virginia para trabajar durante un breve tiempo en la fortaleza Moroe. Y ya la próxima vez continuaré para la finalización de esta historia, que a mí, para mí, es increíble. Muchas gracias. Ahora voy a cantarles una canción. I am driven along. Love you. Granulomatosis con poliangitis, conocida antes como granulomatosis de Wegener. En el año 2012, la revisión internacional de vasculitis a través de la conferencia del consenso de Chapel Hill, decide usar el nuevo nombre. Había motivo de extraordinario peso. Wegener fue un médico alemán que sus hallazgos los obtuvo utilizando material humano proveniente de los campos de concentración, lo cual es un motivo más que suficiente para que su nombre sea borrado del Olimpo Médico. Un día que tenía prácticas en una consulta de neumología en el Hospital Clínico Universitario Loza Noblesa, acudió un paciente con una nariz en silla de montar. Como no conocía bien la patología, el médico encargado de mi formación me señaló de que el paciente tenía una granulomatosis de Wegener. Con memoria fotográfica guardé aquellos detalles. Mientras estaba en el albergue municipal, de lunes a viernes, acudía a clases en la Facultad de Medicina, no compartiendo el desayuno con residentes y demás usuarios, pero sábados y domingos desayunaba en el centro. Al tener limitaciones de movilidad, me servían en la primera mesa, donde coincidía con usuarios de drogas por vía parenteral, dentro de los cuales había varios con nariz en silla de montar, lo que delataba la granulomatosis con poliangitis. Deambulé por el comedor social de la Puerta del Carmen, donde, entre otras enfermedades manifiestas, la nariz en silla de montar delataba la presencia de la granulomatosis con poliangitis. Pero como hemos hablado tanto de esta enfermedad, circunstancialmente merece que la detallemos médicamente hablando. Es más frecuente en varones de 8 a 50 años. Inflamación granulomatosa necrotizante de las vías respiratorias superiores e inferiores, que cursa con infección de los senos nasales, infección de los oídos, infección de los senos mastoidales, perforación del tabique nasal, alteración de cuerdas vocales, nódulos, cavitaciones, hemorragia pulmonar, vasculitis necrotizante, predominio de vasos de pequeño a mediano calibre, más capilares y vénulas, necrosis del segundo dedo, parálisis facial, caída de párpados, cicatrices de fístulas nasales muy grave. Visité el comedor de San Antonio para sentarme a la mesa a la hora de comida. Allí vi a los habituales, los que conocía del albergue municipal, del comedor de la Puerta del Carmen o cualquiera de esos lares. Rápidamente me di cruce con alguno de su característica nariz en silla de montar, lo que hacía patente la granulomatosis con poliangitis. pero uno que no tenía nariz en silla de montar se me acercó. Lo conocía del albergue municipal, confiándome un día de que tenía solo educación primaria. Vamos, que en el mundo mundial, técnicamente hablando, no era más que un analfabeto. Esto es un círculo vicioso, me aseveró. Quien a ustedes se dirige, José Ramón Cancio Rodríguez, vive un momento álgido, a pesar de todas las dificultades. Seré el último alumno que se graduará en la geografía española como licenciado en medicina y cirugía, un hecho destacable en la historia contemporánea de este país. Les invito a vivir juntos este momento histórico. Plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta. Hola, buenas tardes. A lo largo del siglo XIX, Zaragoza apenas había rebasado el muro de ladrillo, y fue en el siglo XX cuando el arquitecto municipal Ricardo Magdalena y el topógrafo Dionisio Casañal, quienes proyectaron que el paseo Sagasta se uniera con Torrero, el paseo Pamplona con la Puerta del Carmen y la Huerta de Santa Engracia, que era espacio urbano entre San Miguel y el río Huerva. La Gran Vía, con el río Huerva cubierto, llegaría después. Se celebró también en 1908 el primer centenario de los sitios de Zaragoza, con una junta presidida por el empresario Basilio Paraíso, que también impulsó la exposición hispano-francesa situada en la Huerta de Santa Engracia en torno a la actual Plaza de los Sitios. Algunos edificios permanecerían después de la exposición, como el Museo Provincial, la Escuela de Artes y Oficios o el Edificio de la Caridad. Más de 5.000 expositores participaron, y las más concurridas fueron las de agricultura, alimentación, industrias mecánicas y productos manufacturados. En los años siguientes, entre 1923 y 29, con la dictadura de Primo de Rivera, saltó por los aires el sistema de la restauración, con los dos partidos llamados dinásticos, y también por la aparición de partidos de masas, como Partido Radical, PSOE o bien Nacionalistas. En Zaragoza, la burguesía seguía apoyando a los partidos dinásticos, pero un sector burgués, aragonesista y moderado, se aglutinaba en la Unión Regionalista Aragonesa, la URA, encabezada por profesores universitarios defensores del derecho foral aragonés. El movimiento obrero se unía a la CNT, haciendo de Zaragoza, con unos 20.000 afiliados, uno de los bastiones del anarquismo en 1919, con también una menos numerosa UGT. La huelga general, decretada en agosto de 1917, degeneraría en un pistolerismo anarquista y patronal, que junto a la represión policial provocaría 23 muertos durante esos años. Acontecimientos como el asalto al cuartel del Carmen por dos soldados y el vendedor de periódicos anarquista Ángel Chueca, la noche del 8 al 9 de enero de 1920, pretendiendo una sublevación popular, es un ejemplo. Los tres fueron fusilados. Además, ese mismo año, el 23 de agosto, tres funcionarios municipales, el arquitecto José de Yarza, el ingeniero César Boente y el empleado Joaquín Octavio de Toledo, fueron asesinados cuando estaban reparando el alumbrado urbano durante una huelga convocada por el Sindicato de Metalurgia y Electricidad. Como consecuencia de ello, se suspenderían los derechos constitucionales y se cerrarían los centros obreros. Las posturas se radicalizaron más tarde tras el asesinato del dirigente anarquista barcelonés Salvador Seguí, y el sector duro del anarcosindicalismo decidió vengar su muerte. Torres y Ascaso asesinaron la tarde del 4 de junio de 1923 al arzobispo de Zaragoza, Cardenal Juan Soldevila, en la calle Terminillo, Delicias. Y ya tres meses después se imponía en España la dictadura. Una de taitas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita. Así que con la dictadura de Primo de Rivera del 23 al 29 se sufrió la ilegalización de la CNT, amordazando el movimiento obrero, y por otra parte la bonanza económica de los llamados felices años 20. La Confederación Hidrográfica del Ebro, dirigida por Manuel Lorenzo Pardo, siguiendo las ideas de Joaquín Costa, tuvo gran protagonismo en el aumento de la producción agraria aragonesa. Las obras públicas favorecieron la construcción de carreteras y la finalización por fin en 1928 del ferrocarril Zaragoza-Canfranc. Se construyeron escuelas en Aragón y Zaragoza, labor seguida e incrementada después por los gobiernos de la Segunda República. Entre ellas cabe destacar el grupo escolar Joaquín Costa en el Paseo María Agustín, construido por Miguel Ángel Navarro Pérez e inaugurado en 1929. La ciudad, ya con 150.000 habitantes, siguió su expansión urbana. Se edifican los espacios de la Huerta de Santa Gracia en torno a la Plaza de Castelar, hoy de los sitios, y en el Paseo de Independencia, en el solar ocupado desde 1878 por el Teatro Pinatelli, aparecerán dos nuevos edificios públicos, el de Correos y la Casa de Teléfono. Se siguen construyendo viviendas en los paseos de Sagasta, de Pamplona, María Agustín, se traza la calle Conde Aranda, y entre 1925 y 29 se inicia el cubrimiento del Huerva para empezar la Gran Vía y realizar después el Gran Parque al pie del Cabezo Buenavista, que se le dio el nombre del dictador. Para mí siempre será el Cabezo. La burguesía ya dispone de unos 2.000 vehículos y el alcalde Miguel Ayué inaugura los nuevos depósitos de agua, la Gran Vía, y conseguirá la instalación de la Academia General Militar, de la que un tal Francisco Franco será su primer director. Surgirán nuevos edificios para el Banco Zaragozano, colegios privados religiosos e instalaciones deportivas como el Club Natación Helios o el campo de fútbol de Torrero. Y mientras tanto, en lo cultural, Ignacio Zuloaga había convertido Fuente de Todos en un referente del regeneracionismo aragonés, con la figura de Goya al frente. Y Zaragoza también quiso celebrar el centenario del fallecimiento del pintor con una exposición que organizaron en el Museo de Zaragoza, la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y la Junta del Patronato del Museo. Se expusieron 24 cuadros de Goya, además de obras de Valleu. Además, la ciudad de Burdeos, donde murió el pintor, regaló un cenotafio que primero se instaló en el Jardín del Rincón de Goya, y después en la Plaza del Pilar, frente a la lonja. Del Rincón de Goya fue obra del arquitecto urbanista Fernando García Mercadel, por encargo del todavía alcalde Miguel Ayué Salvador. El arquitecto pidió libertadación y concibió el edificio desde parámetros internacionales, no regionalistas, en medio del parque como escenario nacional en el exterior y una sala de exposiciones en el interior para artistas innovadores. Este proyecto progresista recibió muchas críticas de los medios de comunicación y, por otra parte, apoyos de los artistas para, sin cobrar ni una sola peseta por ese trabajo, el arquitecto García Mercadal, 18 años después, construir la residencia José Antonio, conocida popularmente como la Casa Grande. Ya en lo político, las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 forzaron el cambio de sistema en España. En las grandes ciudades, en Sevilla y Zaragoza, con un 73,35% de voto republicano, provocaron que dos días después el rey Alfonso XIII se marchara al exilio y se instaurara la Segunda República. El nuevo alcalde de Zaragoza, Sebastián Manzo, proclamó la República a media tarde del 14 de abril de 31, con más de 30.000 zaragozanos concentrados entre la Plaza de España y hasta la Plaza Aragón. Ratificado el éxito republicano en las Cortes Constituyentes, se cerró la Academia General Militar para reducir la excesiva oficialidad del ejército. Más adelante, la semana que viene, os hablaré de la difícil andadura de la Segunda República durante el lustro siguiente. Adiós, amigos. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser diversa. Mira, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Ya hemos llegado al final de este programa de hoy. Espero que les haya gustado y que el domingo que viene nos sintonicen de 6 a 7 de la tarde y los lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana. Les damos nuestra página web radiotoponoblezabaturro.org o nuestro Facebook con la casa en la mochila para que nos den su opinión o sugerencias sobre nuestro programa. Pero recuerden, amigos, que cuando anuncien lluvia por la tarde o noche, recojan sus cartones y resguárdenlos del agua. Le damos las gracias al virus, que es el que lleva los controles y el responsable de este programa Salga en el Aire. A Marcha, que es el encargado de la red, y a nuestra productora Kaira. Gracias, amigos radiodientes, por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes muy cordialmente los compañeros de la Casa La Mochila, frecuencia modulada 101.8 de Radio Topo. Algo tendrá que decirme.